Hace ya tiempo que dejamos de creer en determinados cuentos chinos. Me refiero, pues, a la típica historia promocional de este es nuestro mejor disco hasta la fecha. O cuando uno está viendo determinado programa de televisión y dice qué bien lo vamos a pasar, va a ser una noche inolvidable. Y luego es un truño de dimensiones bíblicas. Todo esto lo digo porque está claro que los programas de ingravidez llevamos ya unos cuantos. Hoy, de hecho, hago el inciso, hacemos nuestro programa 561. Bueno, son todos iguales. Hay programas que quedan más a menos, otros más entretenidos, algunos son para olvidar y otros, pues, aparentan, pintan, así de, a priori, pues, ser un programa densito, con mucho contenido. Por ejemplo, el que ahora comienza en esta noche de viernes. Decimos adiós a los muchachos de Internet, de los 40 principales, y durante los próximos 60 minutos en todas las emisoras de esta, la cadena de música más escuchada, la red de emisoras musicales más escuchada de todo el país. Tiempo para Ingravidez. Digo que el programa hoy viene densito, viene cargado, porque hay muchas cosas y muchas de ellas muy apetecibles. Por ejemplo, sin ir más lejos, el próximo lunes se pone a la venta el nuevo, el tercer álbum de Franz Ferdinand, y hoy lo estrenamos aquí en Ingravidez. Los saludos de Ramón Redondo, en nombre de todo el equipo del programa, como no. Y aquí tenemos ya al Archiduque, que ha tomado la pista de baile con una de las piezas incluidas en Tonight. Es el estreno hoy de lo nuevo de Franz Ferdinand. Esto se llama Can't Stop Feeling. Pues eso, que se han puesto el traje para practicar nuevas coreografías. Franz Ferdinand, escucharemos al menos dos canciones más. Bueno, al menos no habrá tiempo para más, así que dos canciones más. Amén de Ulises, el single, que ya se lo hemos puesto antes a todos los oyentes de Internet con Miguel Coll. Pues eso, a lo largo del programa, lo nuevo de Franz Ferdinand, que ya sabéis que van a estar actuando en nuestro país los días 2, 3 y 4 de abril, respectivamente en Bilbao, Madrid y Granada. Hoy es el día también en el que en Ingravidez vamos a hacer públicos los resultados de la encuesta Lo Más Ingrávido de 2008. Sí, estamos ya casi a finales de enero, pero bueno, nos hemos tomado las vacaciones largas. Otros tantos días para recuento de todos los votos recibidos, y hoy es la fecha en la que se sabrá públicamente qué opinan los oyentes de este programa. Probablemente esto no va a ser una cuestión de Estado, Zapatero no se inmutará, pero para los que hacemos este programa y sobre todo para los que lo seguís, yo creo que es interesante saber por dónde están las cosas. Si resulta que lo que más os gusta a vosotros no es lo que nosotros ponemos, habrá que hacer un reajuste. ¿Os vais todos de oyentes? Y no, por favor, ¿cambiaríamos nosotros? Pues no se sabe. Pero puede estar bien, hay morbillo, yo creo, por saber cuál ha sido el mejor álbum del año pasado, la mejor canción, la mejor gira o concierto, el mejor festival, la sorpresa, la decepción del año. A lo largo del programa lo iremos comentando. Igual que en estos últimos días, pues con el tema este de lo mejor del año y tal, pues nos dio por entrar a la web de una de nuestras emisoras, no hermanas, pero sí queridas, como es la KROQ de Los Ángeles, famosa KROQ, que programa pues esas cancioncillas que a nosotros también nos gustan. Y ellos también tienen su lista. No sé cómo lo han hecho, si con votos de los oyentes o qué, pero bueno, tiene su lista de los ciento y pico mejores temas del año. El top, bueno, son 106 porque ellos emiten en el 106.7 en Los Ángeles. Entonces están los 106 mejores temas de 2008. Y vamos a repasar, así a modo de curiosidad, los cinco primeros. En el 5 han dejado estos a Linkin Park con Bleed It Out. En el 4 están Wizard, Pork and Beans. En el 3... Foo Fighters con The Pretender. Curioso que esta canción esté en la lista de este año, porque también estaba en la lista de lo mejor de 2007. Ellos son así, a los Foo Fighters se les quiere allí mucho, mucho, requete mucho. En el puesto número 2, Viva la Vida de Coldplay. Y la mejor canción para los oyentes, vamos a suponer que es así, de la KROQ de Los Ángeles de 2008, es esta que ya suena. Time and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, good dance, man. So play it out, I'm wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, but dance, man. I never had a chance, and no one even knew it was really only you. And now you lead the way. Show the light of day. Nice work you did. Canciones del último álbum de los Offspring, es el segundo sencillo que se ha extraído, es el tema que lleva por título You're Gonna Go Far Kid, y que para esta emisora pues yo creo que importante de cabecera para el público californiano, pues es la canción del año. En Europa yo creo que los Offspring han perdido un poquito de fuelle. El hombre fue hablando de fuelle, ya está por aquí. Atento a que vamos a dar ahora mismo los resultados de dos de las categorías. Estoy atento a eso y sobre todo estoy tomando notas. Tomando notas, ¿no? Estoy tomando notas. Vale, sí. Luego tú y yo vamos a... Que a me, no, porque me ha pasado factura la ignorancia y entonces estoy prestando muchísima atención. Pero no, estoy yo que estoy aquí. Mira, vamos a empezar a dar ya resultados. Mira, por ejemplo, la decepción del año y la sorpresa deberían ir juntas. Así que estos resúmenes los dejo para luego. Esa es una sorpresa decepcionante. Claro, ahora por ejemplo podríamos decir cuál ha sido el álbum del año, el concierto del año y el videoclip del año. Me parece bien. En un momento. En fin. ¿Pones una fanfarria o algo? No, no hace falta. Ah, vale. Ya estás haciendo tú. Ya de momento estoy con secretaria, con azafata, en la lectura. Si quieres te traigo las tarjetas. Si quieres me llamas María Jesús y me dices que pase y yo te traigo las tarjetas. Videoclip del año. Atención, señoras y señores. De cada categoría vamos a nombrar en casi todos pues los cuatro mejor posicionados con los votos que habéis recibido. En cuarta posición, lo digo por ejemplo, porque en esta categoría ha habido empate en la segunda posición, con lo cual pues empezamos con la cuarta posición, que es para Never Miss a Beat, el videoclip de Kaiser Chiefs, con los Kaiser ahí, bueno, no son ellos, pero bueno, unos actores ahí caracterizados con unas máscaras y unas carreritas por aquí para allá. En segunda posición, empate entre Sex on Fire de Kings of Leon, un vídeo bastante oscurito, un vídeo sin mucha complicación, pero que resulta al final muy sensual y muy, muy apetecible. En esa misma posición, empate para Kings of Leon y Oasis con su The Shock of the Lightning, la técnica del collage aplicada al videoclip. Y estaba claro casi desde el principio, en cuanto se empezaron a recibir votos, así pintaba la cosa, que el mejor videoclip del año es, además, curiosamente, una de las canciones que estaban en la lista de la emisorita esta de Marras. Hablamos del videoclip de Pork and Beans de Weezer. Un vídeo desternillante, un vídeo que recoge a los más frikis del mundo YouTube, del mundo Internet, y los pone todos al servicio de una gran canción de Weezer. Yo particularmente... este vídeo lo veo una y otra vez y me divierte, tiene momentos muy hilarantes, y eso que no soy de los seguidores de esta fauna de Internet, vamos, que la mayoría de los que salen en el vídeo los veía por primera vez, pero aún así me resultó gracioso. Yo eché en falta un personaje. ¿En el vídeo? Sí, al de Contigo no bicho. El que sea un friki de Internet como yo sabrá de qué estoy hablando. Sí, no, y luego está la Leoparda. La Leoparda, ¿no? También. Sí. Hubiera molado que hubiera salido en un vídeo de Weezer, no se lo hubiera creído ella, ¿no? Mejor álbum de 2008 según los oyentes de Ingravidez. También destacamos las cuatro primeras posiciones. En el puesto número 4, Day and Age, el puesto que se han ganado The Killers a pulso. Alguno dirá, joder, pues podían haber aspirado más. Pues sí, pero con The Killers la cosa está últimamente muy enfrentada. Luego sabréis por qué. En tercera posición encontramos Only by the Night, el álbum de los Followill, de nuevo Kings of Leon, apareciendo entre los preferidos por la audiencia de Ingravidez. En segunda posición, el segundo mejor álbum del año para nuestros oyentes, encontramos Viva la Vida de Coldplay. Viva la Vida and, or Death and All His Friends, título completo, la verdad, para que nadie nos acuse de falta de rigor. Y nos ha sorprendido a nosotros mismos también, el mejor álbum del año para los oyentes de Ingravidez, escrupuloso recuento, es Dig Out Your Soul, el álbum de los hermanos Gallagher, el regreso de Oasis. Digo, nos ha sorprendido porque también con Oasis hay enfrentamiento. Y finalizamos diciendo que los mejores conciertos o giras para los oyentes de este espacio... Digo lo de giras porque hay gente que dice el tal grupo en Bilbao y otro voto que era tal grupo en Murcia. Si era el mismo grupo hemos sumado votos, obviamente, porque ya nos iba a quedar demasiado ramificado si empezábamos con este grupo en esta ciudad. Así que la cosa ha quedado con un empate en tercera posición entre The Hives, que vinieron el año pasado a presentar su último disco y como siempre lo hacen con solvencia, empiezan con sus trajes impolutos y acaban sudados como parte de esa audiencia, y eso gusta mucho. R.E.M., que siguen dando muestras de que son una de las bandas más grandes del mundo, y el año pasado lo hicieron, pues por ejemplo en Madrid o en festivales como el Bilbao Live, también anduvieron por la Costa Brava. Pues eso, empate entre los Hives y R.E.M. en tercera posición. En segunda posición, un grupo que va a sonar a continuación, así que me lo callo. Y en primera posición, concierto del año, gira del año para los oyentes de Ingravidez, Coldplay. Además, la mayoría de los votos recibidos hablaban de Coldplay en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. hay que decirlo, lo dijimos en su momento, que ese concierto tuvo un algo, que todo el que pasó por allí o estuvo por allí, pues te gustaran más o menos Coldplay, se era capaz de captar una magia, un ambiente muy, muy especial. En segunda posición, y nos ha sorprendido gratamente, una banda nacional que además la semana que viene van a estar con nosotros en el programa y además nos van a traer unas canciones suyas grabadas en directo, con lo cual comprobaremos de primera mano, hombre, no les veremos, pero sí los oiremos, el directo que ha merecido la segunda posición entre los oyentes de este espacio. Hablamos de los madrileños Vetusta Morla, que como digo, el viernes que viene estarán con nosotros aquí en Ingravidez y que por detrás de Coldplay son lo mejor del año en directos en lo que a conciertos se refiere. Justo después de Vetusta, hombre, Fu, es tu turno. Ready to go. Oh, Sarabite Road, son Vetusta Morla, con además una de las canciones que en su directo pues más corea la gente, sí, sí. Y se lo pasa pipa, resumiendo. Pipa. Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar. Bebe la sal y respira las llamas, nada nos puede tocar. Ponme tu tumba que no es el final, tu rastro no se puede. Y el tiempo. aquí es cuando ya llega, pues eso, la apoteosis con chicos, chicas y tal. Lo que pasa es que contado no es lo mismo que he vivido en directo. Sí. ¿Has visto Vetusta alguna vez? Pues no, no he tenido la suerte de verles en directo, pero como tú bien decías hace unos minutos, yo soy uno de esos frikis que vive por y para el YouTube. Y en YouTube hay grandes momentos de Vetusta Morla. Señoras, señores, aquí llega el hombre Fu. El hombre Fu, que me encanta ese ordenador. Que viene, me alucina, es de verdad. Que viene después de una semana en la que me lo voy a poner de despertador. Has enconado a nuestros oyentes, por lo menos a una parte, a los del foro, ¿no? Algo he escuchado, que he tenido ahí una especie de enfrentamiento involuntario con algunas personas. No, enfrentamiento no, simplemente decir, la semana pasada. Por su parte, yo. Semana pasada, y además son solo los del foro, es decir, sí. que son quizá la gente más fiel, la que más analiza el detalle. Sí, que no, que la semana pasada yo no supe decir con certeza no si es lo eran... mismo enconado que enconado. Ya no, digo, no es lo mismo. Eso. Me hubiera encantado que estuvieran enconados, pero están enconados. Entonces, voy a intentar arreglarlo. La historia es que yo no estaba seguro de si eran ingleses o americanos. No me la quise jugar y dije. Me suena que son ingleses, pero bueno, en fin, lo de sonar, es que las cosas que suenan, las cosas no tienen que sonar, sí, es que las cosas suena, se tienen que saber. Es que creo que porque no, es como yo cuando, pensaba... Claro, nada. Es como cuando conoces a una tía y dices, me suena que ya me he acostado con ella. No, tienes que saber si te has acostado con ella ya o no. No sí, puedes sonarte, porque hay una manera de tratar con esa mujer si lo has hecho y una manera de hacerlo si no lo has hecho. No, ¿estás de acuerdo o no? Exactamente. Si te suena, si solo te suena, estás abocado al fracaso. Sin duda tarde alguna, o temprano. Por supuesto. Porque ¿cómo le vas a decir, oye, me suena de algo tu cara y tu pecho? Bueno, a pesar de que los chicos del foro... Espero que sepan perdonarme. Sí, hombre, sí. Y además, a pesar de que ellos te quieran ver defenestrado, he de decirte que... hombre, espero que no lleguen a esos en niveles. En el recuento de votos... ¿De Botox? En el recuento de votos de nuestra encuesta, la sorpresa de 2008, ha habido alguien que ha dicho, la sorpresa del año para mí ha sido la irrupción del hombre Fu en el programa. La irrupción, que no la erupción, no, que la también irrupción. Sería curioso. Lo que pasa es que, claro, ahora me estoy dando cuenta que el término sorpresa nosotros lo planteamos como contraposición a decepción, o sea, tenía connotaciones positivas, pero también podía ser sorpresa negativa. Pero vamos a interpretarlo como de que todas a la gente, formas, de, hay determinada gente de que le ha hecho formas, ilusión sí. y gracia, que yo no sea el que monologuea aquí, sino bien, que... Bien, de todas aquí. Formas, yo quiero darte las gracias, querido Ingrávido, por animarme, ¿eh? Con claro, este pequeño hombre. Discurso cuando has dicho lo de sorpresa negativa. Eres un tío de puta madre y eso lo he tenido siempre muy claro. Bueno, ¿qué disco nos traes hoy? Pues mira, en los últimos meses he estado comprándome discos como un poseso. También he estado pidiendo discos amigos. Pero escucha, ese que estoy viendo ya lo hemos puesto. Ya, pero déjame que me argumente tendrás, las historias. Sí, tendrás argumento para repetir. Entonces, he estado comprándome discos, he estado pidiendo discos prestados que luego no devuelvo. Yo soy de esa gente. Así que no me dejes discos, ya no, te lo digo los ahora. Los dos del jueves ya. Los dos del jueves ya. No, ya iré a tu casa. Ya, no, ya te los devolveré. Ya. Y cuando me pagues una birra te los doy. Entonces, de todos esos discos que he comprado y he pedido prestados para luego quedarme, no he encontrado nada que me llene por dentro, ¿sabes? Que me haga bailar sin querer, que me haga mover las piernas, que me haga pasármelo bien o que me aprenda los estribillos solo escuchándolos una vez y tenga ganas de escucharlos una y otra vez. Pero este... que me compré hace bastante tiempo ya, el disco de los Boix, que son de Holanda, sí, no sí, te sí. digo más, el señor Thier Bochhoff, que este sí que lo conozco yo, que tiene un nombre impronunciable, este disco me mola. Y me lo escucho 3 y 4 veces cada vez que lo pongo. Y la otra noche me sorprendí a mí mismo haciéndome una crema de calabacín, cortando cebollas y saltando como un poseso, poniendo en peligro mis dedos, y trabajo con ellos, en mi otro trabajo. Con una canción que te voy a poner ahora que se llama Feelings Explode, que es el tercer track de este bueno, álbum. Por lo menos no es la misma que ya pusiste otra vez. ¿No? No, hombre, por Dios. No, pero oye, no, me has convencido. O sea, claro. Es verdad que tampoco hay que dejarse llevar. Hay que rascar ese disco un poquito más. Ni está en la encuesta de lo mejor del año, ni está bien distribuido porque será complicado encontrarlo en las tiendas, ni es un grupo que vaya a festivales, ni nada, pero si a ti te llega y te llena, pues paso estás. No, yo estoy convencido de que la gente se va a pegar unos buenos botes y unos buenos meneos de cabeza como si fueran un perrito de coche, de esos de atrás que hacen así. Para la semana lados. Que viene, más. Ole y mejor. Gracias, hombre. Son boys. Fucking miles ahead. much for your daily needs, oh. Not giving a shit about what happens, cause the moment is peace. And we have life so quiet, too quiet, our whole body screams. Feelings explode, feelings explode, feelings explode, love explodes. Boys, Feeling Explode, buena, ¿eh? Bueno, hombre, ¿te ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado. ¿La cabeza? Sí, señor, la rodilla también. La tibia y el peroné. Muy bien. Vamos a estrenar ahora lo nuevo de una banda que pegó el blinco gracias a una sola canción. John Folks, el del silbidito. Son los suecos Peter, Björn and John, que bueno, con esa canción y con su álbum Writer's Block alcanzaron la gloria. Y ahora van a publicar nuevo álbum que se va a llamar Living Thing. En ese álbum hay un sencillo ya con el que nos quieren adelantar el contenido del mismo, y es este Lay Down, que ya suena. Peter, Björn and John, y enseguida Memorial Yuri Gagarin en Ingravidez. You sure can get it up, at least that's what you say. You don't know how to stop, you just can't walk away. And then we saw her face, you said she's something else. I know you just can't wait, that's more than I can take. You just can't lay it down, you just can't lay it down. Just gonna lay her down. Yeah. Clavidez. Va. Primero. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. La canción tiene la pila de años. En concreto, se compuso en 1946 y desde entonces ha visto infinidad de versiones, como es lógico. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Por eso aún llega vivita y coleando a nuestros días, porque podemos decir ya que es un estándar de la música americana. Es la Ruta 66, tema también conocido como Get Your Kicks On, Route 66, aquí en la versión, en la lectura de Depeche Mode. Una canción que forma parte ya de la mitología alrededor de Depeche Mode, la banda británica que, bueno, pues tiene inminente nuevo álbum. Por eso, siguiendo la fórmula de la semana pasada en la que U2 protagonizaron nuestro memorial Yuri Gagarin, hoy les hemos cedido ese espacio a Depeche Mode con esta versión suya del Route 66, clásico de la música americana. Porque probablemente la semana que viene o la siguiente ya podamos pincharos el primer sencillo del nuevo álbum de Depeche Mode. El sencillo, la canción se va a llamar Run, el álbum lleva por título Sounds of the Universe y verá la luz mundialmente el 21 de abril. Lo curioso en el caso de Pesmod es que han anunciado las fechas de su gira mucho antes que casi los detalles del disco. Así que los fans de Depeche están tan contentos porque llegará ese disco y ellos ya tendrán en su mano los tickets para verles. Bien en Bilbao, donde van a tocar, bien en Sevilla o bien en Valladolid, las tres fechas que los de Basildon han confirmado acá en España. Esta canción, bueno, por hablar un poco de la historia, pues ellos la versionaron, pero de manera muy informal, en el documental 101 que recogió la gira de igual nombre por Estados Unidos, firmado por D.A. Pennebaker. Y bueno, pues a raíz del éxito de su interpretación así informal en esa película documental en directo 101, además estaba muy bien elegida porque eso es lo que hicieron, recorrerse Estados Unidos de cabo a rabo. La ruta 66, ya sabéis que es la que comienza en Chicago y acaba en California, larga un rato es. Y con posterioridad se remezcló dentro de las remezclas del Behind the Wheel, canción de su álbum Music for the Masses, y al final pues la versión cobró vida propia y el grupo la grabó posteriormente en estudio. Nos fue un huevo de difícil encontrarla en su momento, de hecho 1500 pelas me valió este CD single, es la edición belga del maxi compact de Behind the Wheel, para encontrar tres versiones de este Route 66. Hoy hemos escuchado una y creo que en 2004 ya os puse otra. Vamos con nuestra encuesta, lo mejor de 2008. Tenemos tres categorías más que desvelar. Vamos al apartado de festivales, o lo que es lo mismo, la suma de varios conciertos a la vez, por diferenciarlo de gira o concierto. Aquí vamos a dar cinco nombres. Podríamos dar cuatro como el resto de categorías, pero es que el quinto nos cae tan bien, es un festival que nos mola tanto. Hablamos del Sonorama de Aranda de Duero, que es el quinto festival más votado por la audiencia de Ingravidez. No trae a grandes figuras internacionales de las que mueven masas, y si trae alguna, pues son poquitas. OK Go vinieron un año junto con los Yeyes, pero sí que tiene un carisma especial el festival castellano-leonés, que además podría tener el título del festival más frío de todo el verano, porque el frío que se pasa allí, aunque sea pleno mes de agosto, es indescriptible. Más festivales, siguiendo el repaso, el Electric Weekend de Getafe, un festival que irrumpió este año por primera vez en la localidad madrileña de Getafe, con un cartel que trajo a Metallica y a Rage Against the Machine, mucho metal y también otras bandas un poquito más en la onda alternativa, como Queens of the Stone Age, que pasaron por allí. Paredes de Coura, festival portugués que cada día gana más adeptos en nuestro país, por también un poco parecido al Sonorama, su carisma especial, no es muy caro, tiene un cartel compensado y además está ahí a las orillas de un río y eso tiene su punto. Recordamos que además hicimos un concurso con este festival en la temporada pasada de Ingravidez. Y ahora llegamos ya al meollo, ¿cuál de los otros dos que quedan habrá ganado? Pues ha ganado el Summer Case. En segunda posición el FIB, el Festival Internacional de Benicassim, y el festival más votado por nuestros oyentes ha sido el Summer Case, festival que se celebra en Madrid y en Barcelona y que este año se celebró, si no me equivoco, por tercera ocasión. Dos categorías más, decepción y sorpresa. ¿Cuál os da más morbo? Decepción, pues venga, vamos a la sorpresa del año. Aquí vamos a dar también, por la igualdad en la cantidad de votos, cinco nombres. En tercera posición podríamos decir que están Kings of Leon, King, que, bueno, pues después de que algunos ya les habíamos dado, me incluyo, por fenecidos, pues sorprendieron con un álbum grato. Y MGMT, Management, la banda de New York, también se sitúa aquí. En segunda posición, Glass Vegas. Los escoceses han pisado fuerte con las oscuras canciones de su primer álbum. Y además esto mola mogollón que sea un grupo nacional. La sorpresa de 2008 para los oyentes de Ingravidez ha sido la formación madrileña Vetusta Morla. La semana que viene están aquí con nosotros. Y vamos con la decepción. Morbito, morbito, ¿eh? Hay dos bandas que se sitúan. Lo decimos porque el porcentaje de votos ha sido parecido, entonces les podemos dar como un empate técnico y además están muy por encima de bandas que estarían por debajo de la clasificación. Block Party y Guns N' Roses empatan en la tercera posición de decepción del año. La segunda posición es curiosa porque son los mismos que se han llevado el premio a álbum del año. Oasis en segunda posición y la decepción de 2008 para los oyentes de Ingravidez la firman Brandon Flowers y compañía, son The Killers. Vamos con otra de las canciones de Franz Ferdinand. A lo mejor el año que viene está entre el álbum del año o la decepción del año. De momento es difícil de saber, pero esta canción tiene un final cañero cañero que hasta la fecha era inusitado en el repertorio de Franz Ferdinand. Se llama What She Came For. Y está también en Tonight, el lunes a la venta. Franz Ferdinand, aquí con la colaboración vocal de Rosie, ¿cómo se llama esta chica? Rosie Wilson, cantante de sesión de estudio inglesa, que ya cantó el tema There de Gorillaz. Cañeretes como nunca en esta parte final del tema What She Came For de Tonight, el nuevo álbum de Franz Ferdinand. Todavía escucharemos una más antes de acabar el programa. Ahora dos noticias, dos informaciones en torno a la agenda de conciertos. Una afecta al grupo Travis. Los escoceses van a estar actuando el 12 de febrero en Barcelona y el 13 de febrero en Madrid. Las salas en principio eran Razzmatazz y La Riviera, pero obviamente ante el cierre de la sala La Riviera se ha mandado un comunicado en las últimas horas que ha anunciado el cambio del concierto de Travis a la sala Macumba, también en Madrid. Ya sabéis que de momento la sala La Riviera está parada, en stand-by. Allí no se hacen conciertos y todo lo que ahí estaba programado se está llevando a otros sitios. Pues eso, Travis, que cambian el lugar de su concierto de Madrid el 13 de febrero, y Kings of Leon, que también van a tocar pocos días después en Madrid y en Barcelona igual. Barcelona el 14, Razzmatazz, y Madrid La Riviera el día 15. En efecto, cambian la sala de Madrid, pero en este caso pues la noticia es buena, porque ya estaban agotadas las entradas para verles a los Following en La Riviera, y ahora van a un recinto mucho más grande, con lo cual, pues atención fans de Kings of Leon, que salen más entradas a la venta para verles en Madrid, porque el concierto se traslada al Palacio de Vista Alegre. Buena noticia, sin duda. El día 15 de febrero, Kings of Leon en Vista Alegre, en Madrid. Todavía nos queda, en lo que resta de programa, escuchar lo nuevo de U2, como habíamos prometido. Además nos apetece porque es una canción sumamente ingrávida. Nos queda saber, a juicio de los oyentes de Ingravidez, a vuestro juicio al fin y al cabo, cuál ha sido el grupo o intérprete del año pasado y la mejor canción del año pasado. Y nos queda también, por ejemplo, estrenar lo nuevo de una banda británica que edita el próximo mes de marzo el que será su cuarto álbum. Ese álbum lleva por título All the Plans. En él han contado de nuevo con el productor de su primer disco, que fue un álbum de mucho éxito, Love is Here. Estamos hablando del productor Steve Osborne. Y además se ha revelado ya que Ronnie Wood de los Rolling Stones va a colaborar en alguna de las canciones de este nuevo álbum de James Walls y compañía. Estamos hablando de Star Sailor. Este es el sencillo que nos pone de nuevo en el camino a Star Sailor. Se llama Tell Me It's Not Over. Que tiene buena pinta lo nuevo de Star Sailor. Los chavales ya gozaron de menos fortuna en su tercer álbum. Con los dos primeros, pues sí que tuvieron bastante éxito. Y a ver en qué queda la cosa. Enseguida vamos a saber los ganadores a mejor canción y mejor grupo del año. Enseguida vamos a escuchar una canción más del álbum de Franz Ferdinand. Pero como habíamos prometido, entre todos los votos recibidos para nuestra encuesta, lo más ingrávido del año, íbamos a sortear un total de 10 lotes ingrávidos. Ahora digo lotes porque, aunque en su momento los bautizamos como cestas de Navidad, pues ahora queda ridículo decir, no, las cestas de Navidad de Ingravidez. Pues eso, lotes que están compuestos, cada uno de ellos, por la edición británica del álbum de Kings of Leon, Only by the Night, que no se ha alzado con el título de mejor álbum, pero casi. es una edición que lleva una portada distinta a la que salió a la venta en nuestro país, por tanto es una edición apetecible para fans. Por cierto que se va a reeditar además el álbum en nuestro país en unas semanas con motivo de la gira de Kings of Leon en un formato especial que va a incluir un DVD con algunos temas en directo. ¿Qué más cosas lleva nuestro lote, nuestra cesta de Navidad si queréis? Pues una bolsa de tela, así con el anagrama de Oasis, idónea para fans de Oasis o idónea para cualquiera que le guste, pues eso, chanar en los festivales por ahí. También va a incluir cada uno de los paquetes ganadores una camiseta de Muse, igual que una camiseta de Linkin Park y alguna cosita más, rollo sorpresa, que incluiremos en ese lote cesta de Navidad. Este es el nombre de los 10 afortunados: Sergio Gutiérrez de Barcelona, Cruz Molina Fortanet de Madrid, Begoña Azábal Gallego de Rentería Guipúzcoa, Alberto Sanz García, desconocida ciudad, Belén Rodríguez Mas de Elche, Alicante, Almudena González Costas de Pontevedra, Javier Cabanas Morales de Salamanca, Gerardo Gutiérrez Herrero, también desconocida su procedencia, Antonio Luis Parens de Cartagena, Murcia, y Marisa García González Moral de Oviedo. Ellos en algunas semanitas recibirán su paquetito ingrávido en casa. Algunos, siempre que U2 saca nuevo disco, sobre todo los críticos así más trending, más chachis y más guay, dicen, pues ya está aquí el paquetito U2. Y nosotros, una vez que escuchamos la canción, pues nos entró fácil y supimos a la primera que era un pelotazo. Este es el Get On Your Boots, sencillo que adelanta No Line On The Horizon, U2. Supongo que a estas alturas a lo mejor ya lo habéis escuchado. O no, quién sabe. Hala, a por ella. Never seen a moon like this, can you see it too? Night is falling everywhere, rockets hit the fun fair. Satan loves a bomb scare, but won't scare you. Hey, sexy boots. Get on your boots, yeah. You free me from the dark dream, candy floss, ice cream. All the kids are screaming, but the ghosts aren't real. Here's what we gotta be. Joy is real. A primeros de marzo, No Line on the Horizon en las tiendas con este Get on Your Boots que lo ha precedido como single. El regreso de, para muchos, la banda más grande del planeta en activo, U2. La primera polémica ya ha saltado en torno a que la foto que va a ser portada del nuevo álbum de U2 ya había sido usada por otros artistas hace algunos años. Y en la propia página web de U2, uno de los diseñadores del equipo del estudio que ha diseñado la portada así lo reconoce, pero dice que en el álbum de U2 adquiere una nueva dimensión y una conexión especial con la música de U2, y que obviamente una fotografía, una portada, un arte sin un contenido de dentro que merezca la pena, pues no es nada. Algo así viene a decir. Bueno, ya sabemos, nosotros sí, porque lo tenemos delante, vosotros lo vais a saber en un instante, cuáles han sido el mejor grupo o intérprete, también valían solistas, claro, de 2008, y la mejor canción para la audiencia de este programa. Vamos con, por ejemplo, grupo o intérprete. Vamos a destacar cuatro, los cuatro más votados. En cuarta posición, The Killers. Gracioso que sean los cuartos más votados en esta categoría y hayan sido los más votados en la categoría de excepción. Digo gracioso por la contraposición, amor-odio, que han cosechado con la publicación de su último álbum, Day and Age. En tercera posición encontramos a Coldplay. En segunda posición están Oasis, como digo, la masa social que apoya a los Gallagher se ha movido mucho en este concurso. Y como mejor grupo o intérprete del año, Kings of Leon, de los que hablábamos hace un ratito. Enhorabuena a los Follow Will, que la verdad es que con este disco se lo han currado. Y canción del año, también destacamos las cuatro más votadas: Sex on Fire de Kings of Leon en cuarta posición. En segunda posición, casi con empate técnico, Human de los Killers. Otra vez nos sale la risa. Y Time to Pretend de MGMT. Y la mejor canción del año para los oyentes de este programa, aunque seguro que si ahora la pongo estáis ya hasta hartos de escucharla, o no, quién sabe, Viva la Vida de Coldplay. Así que antes de cerrar el programa, un resumen de lo que habéis votado como lo mejor de 2008. Mejor canción, Viva la Vida de Coldplay. Mejor grupo o intérprete, Kings of Leon. Decepción del año, The Killers. Festival del año, Summer Case. Sorpresa del año, Vetusta Morla. Concierto, gira del año, Coldplay. Álbum del año, Dig Out Your Soul de Oasis. Y videoclip del año, Pork and Beans de Weezer. Volvemos la semana que viene. El cierre para otro de los temas de Tonight de Franz Ferdinand, Turn It On, el corte 2.